Es y dan ganas como de empezar a vivir de nuevo la vida, ¿viste? Uh-huh. Es como que además empieza a amanecer más temprano, sí. Se hacen largos los días. Dan ganas de picar tierra y sembrar. Claro. Poner flores o lechuga y hacer y abeja, claro. Y todo eso que se siembra, ¿no? Empieza el año. Claro. Empieza el año ahora. Ahora empieza la temporada de producción de, claro. También de los pequeños productores. Que nosotros tenemos un compañero de radio que habla de los pequeños productores. Claro, justamente. Sí. Y bueno, le mandamos un saludo si lo estás escuchando. Está bueno. Che, Atilio, y si te parece, arranquemos con un poco de música, ya que nos ponemos alegres. Claro. Vamos a poner El Negro Alegre. Está bueno. ¿Eh? Uh-huh. Una musiquita con ritmo, como para ir arrancando. Como para que zapateen. Zapateen, no. Ahí viene, ahí va. A ver. Presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. ¿A aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolso. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Así pasaba el Negro Alegre. Lindo. Linda, sí. Música para bailar. Está bueno. Vamos a tener un poco más de ese mismo autor. Ajá. Vos, bueno, sabés que yo pensaba, me quedé pensando, Atilio, cuando Gaby decía recién, vengo a jugar. Claro. Pero estaba jugando a la compu, pero cuando vio que se instalaba la radio, largó todo y se vino. Claro. ¿Te gusta la radio, Gaby? Sí. ¿Qué te gusta? Escuchar. ¿Te gustaría manejar esa parte? Sí. ¿Sabes para qué sirve? No, para enchufar las cosas y eso. ¿Y viste que yo muevo las perillitas y cuando sale la música subo esta, cuando muevo esta para acá y cuando hablamos a Tilio y yo subo esta para acá? Después las bajo. ¿Te parece que puede ser fácil aprender y manejarlo? Sí. ¿Tenés ganas? Sí. Y sí, como ella, yo creo que hay varios chicos que les gustaría aprender, ¿viste? Por eso hablábamos el otro día de hacer un taller para chicos, aunque sea para que pongan música y hablen lo que ellos sientan. Y bueno, ¿viste? Ellos están estudiando, son estudiantes y bueno, hoy tenemos a Gaby acá con nosotros. ¿Sabés que Atilio va a dar ese taller? Sí. Atilio va a explicar, ¿eh? Él va a andar explicando cómo hacer para hablar y para animarse a hablar, porque esa parte es la más difícil. Mira, toma, agarrá vos el micrófono y le haces una entrevista a Atilio. ¿Qué le preguntas? Si le gusta. Claro que me gusta la radio. Pregunta lo que quieras. Yo te voy a responder. Yo empecé la radio sin saber nada. Gracias a Javier y a los maestros que me dieron la oportunidad de acercarme a un micrófono. Yo no conocía la radio. No sabía lo que era. Y bueno, de a poco voy aprendiendo. Y ahora quiero que otros aprendan. Ustedes que son jovencitos pueden aprender y tener una salida, un entretenimiento, porque con la radio se puede hacer muchas cosas. Se puede decir lo que siente, se puede escuchar música, se puede mandar mensaje, se puede transmitir y unir a la gente cada vez más. ¿Te gustaría hacer eso? Sí. Y bueno, si pudieras mandarle un mensaje a alguien, ¿a quién le mandarías un mensaje y qué le dirías? A mi mamá. ¿Qué le dirías? Nada, que estoy acá haciendo la radio. ¿Y dónde está tu mamá? En mi casa. ¿Qué está haciendo? Estaba tomando mate con mi papá y... Y bueno, y el programa este se llama Mateando, ¿sabías vos? Sí. La próxima podés invitarlo a tu mamá, a tu papá, que vengan a tomar mate acá con nosotros y de paso te miran cómo hacer radio y nos invitan sí, unos mates. Claro, y si se animan ellos sí, a participar. Yo conozco a tu papá, estuve de compañero de trabajo cuando estábamos haciendo las viviendas allá arriba. A ver, contanos un poco, Tilio. Bueno, lo conozco a al papá de la nena acá. ¿Cómo se llama? Vamos a mandarle un saludo ya que está también. ¿Cómo? Luis Garrido. Luis Garrido. Sí. ¿Y? Y él trabajaba con un señor que le dicen en japonés. Mira. Y era. Que no soy yo. No. Y que tiene un hotel, una residencial, no sé, acá cerca del puente para el otro lado. Bueno, y tenía en Golondrina también y él el sereno. Así que yo también era sereno, lo juntábamos a hacer la ronda en la noche. Mira. Y ahí conozco a don Garrido. ¿Y qué? ¿Después estuvieron construyendo, no? Sí, yo estaba construyendo, él era solamente sereno. Sereno. Sí. Está bueno. Bueno, así las historias y muchas de esas historias se comparten con un mate, ¿viste? De por medio charlando. Claro. Entonces, estas historias, este mateando que es este programa, tiene la idea esa de... Claro, de a poquito acá todavía contándonos. Son historias de pueblo, ¿viste? Uh-huh. Aunque Bolsón ha crecido un montón. Claro. Esta es una historia de pueblo porque la mayoría nos conocemos, de los pobladores nativos de acá, vamos a decir. Nos conocemos casi todos. Y seguramente Luis Garrido es de por acá, ¿no? Sí. ¿Tu papá nació acá? Sí, nací acá. ¿Y tus abuelos también nacieron acá? Sí. ¿Viven tus abuelos? Mi abuela, lo más mi abuelo. ¿Falleció? Sí. ¿Y son de acá de Bolsón mismo o son de Puyén, de Mallín? ¿De dónde son? No me acuerdo de dónde era. Hay que averiguar, ¿eh? De dónde viene uno, y... de dónde son los abuelitos, ¿no? Ahora vive acá mi abuela. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? ¿Acá en el barrio Usina? No, en el barrio Los Hornos. ¿La mamá de tu papá o la mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá. Ah, me parece que yo la conozco. Se llama Ana Solís. Ajá, sí. Seguramente tiene, para contar alguna historia con un mate de seguro, medio, ¿no? Seguro, pues son pobladores antiguos de acá, de toda la zona. Estaría buenísimo un día invitarla. Invitarla a tu abuelo. Que nos cuente alguna historia, algún cuento, algo de cuando ella era joven por ahí, que se acuerda, ¿no? ¿Te cuenta historias a vos? No. ¿No? ¿Nunca te interesó saber cómo era antes? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía tu abuela cuando era chica, por ejemplo? ¿O tu mamá? ¿Qué macana se mandaba tu mamá cuando era chica? No. No se anima a hablar, Lala, a contar las historias que ha contado la mamá. No, por ahí yo siempre digo, ¿no? Que yo no sé por qué, desde chico siempre me gustaron las historias que me contaban mis abuelos y mis abuelos postizos, ¿viste? Porque sí, sí. Yo tenía los abuelos de parte de mi mamá. Mi abuelo se murió cuando mi mamá era chica. Uh-huh. Y mi abuela se murió cuando yo tenía 2 años, más o menos. Y es como que siempre me quedaron como ganas de charlar con mis abuelos. Entonces muchas veces yo cuando veo algún viejito, alguna viejita, me siento a charlar. Claro. Y si hay un mate, obvio, mucho mejor. Todavía. Pero siempre les pregunto y que me cuenten, ¿no? Y me gusta imaginarme cómo era antes, cómo, mirá, cómo se vivía, ¿no? Sí, yo he compartido con mucha gente grande, mayor, así, que cuando acá recién se estaban formando, digamos, cuando recién estaban creciendo, eran pequeños pueblos o localidades, no eran pueblos todavía. Uh-huh. Y entonces esa gente te cuenta cómo criaban animales o cómo se unían para sembrar o cosechar, y los vecinos eran como si hubiesen sido todos una familia, una gran familia. Claro. Hay varios cuentos que yo he oído, por ejemplo, de cómo se salía a cazar el león, ¿no? Uh-huh. Que cada tanto cuando el puma se vuelve viejo, que acá le dicen león al puma, ¿no? Sí, sí. Cuando el león se pone viejo y ya le cuesta cazar arriba en el monte, baja que... Baja hasta los corrales. Claro, en los corrales está más fácil cazar. Claro, porque las ovejas en el corral no disparan. Él entra adentro y... Claro. Conozco el cuento de un señor que vive en Cholila, Cifuente de apellido. Él me contaba cuando yo era chico que una vez entró el león y él lo agarró de la cola y le dio una soteadura y lo largó. Mirá. Yo no creo que... Esa no la creo yo, porque... hay que tener mucho coraje para agarrar un puma de la cola. Hay que ver cómo fue toda la situación, ¿no? Porque... Claro, él era una persona alta, robusta y con un buen cuerpo, pero el león tiene mucha fuerza, ¿viste? No lo sujetaba, no. Menos para darle un azote, ¿viste? Sí, un gato porque nomás le quiere dar un... Y... Claro. Por eso lo agarra de la cola y se da vuelta y te... Claro. Raja la mano con... No, te quedan ganas de pegarle otro azote. Pero yo tampoco creía que se podía agarrar un jabalí a cuchillo. Sí, el jabalí se agarra porque con la ayuda de los perros. No importa, yo no me lo hubiera imaginado nunca. Yo lo he visto como lo hacen y lo he hecho. Entonces, cuando los perros lo tienen agarrado, vos tranquilamente lo degollás. O le pegas una puñalada. Tranquilamente vos, yo ni a palo. Claro, porque cuando por lo menos no tranquilo, digamos. No, con desconfianza, por supuesto. Claro. Y hay que tener mucha agilidad porque... Claro. Para no lastimar a los perros, ¿viste? Porque si los perros lo sueltan, el chancho se va y lo lastima a uno y lastima a los perros. Pero el perro, cuando está acostumbrado, no lo larga. No. Sí, eso también he escuchado, ¿no? Los cuentos de los perritos que están por ahí abiertos, saliéndose la panza y igual no lo sueltan. No lo sueltan. Es una lucha el jabalí contra el perro. Por ejemplo, el mejor perro para cazar jabalí es el dogo o el cruza dogo. Sin embargo, yo cazaba jabalí con dos perritos que criaba, barriaba las ovejas. Mira. Y agarré con eso, porque los empacan. Y entonces uno va y. Claro, que ahí con un 22 y le pegas un tiro en la cabeza y ya lo dejo allá. Las historias de campo. ¿En tu familia cazan así, cazaban cada tanto jabalí, traían? Sí, mi tío vive allá en el campo. Ajá. ¿Y baja jabalí cada tanto? Sí. ¿Y cómo lo comen? No, así lo hacen aparrillado, así. Sí. ¿Invitan así a la familia y parrillada? ¿O guardan parte así en el freezer o algo? Sí, guardan parte así. ¿Y no hacen jamones? No. Parrillada. Una carne que se come rápido. Es lindo el jamón de jabalí. Sí. Lindo. Poca grasa. Poca grasa, más liviano. Sí. Y bueno, allá en la casa, por ejemplo, cuando sabían cazar, hacían jamón. Ajá. O panceta. Y la colgaban al humo. Claro. Y ahí mismo se... Claro. Se hace. Primero la ponen en sal, ¿viste? Con sal. Sí. En un cajón. Claro, de sal en un cajón. Peso encima. Peso para que largue todo el jugo. Después le sacan, la raspan la sal y la cuelgan. Y queda buenísimo. Queda buenísimo. Y después a la tardecita te vas feteando una fetita de jamón. Y con mate. Con mate, ¿viste? Con pan. Yo me imagino todo eso y me imagino también la guitarra ahí al lado de... Sí, del fueguito para calentar el agua del mate, ¿no? Pero allá la guitarra, o si no, mamá hilando. Ajá, claro. Y en papá invierno, claro. Curtiendo un cuero, curtiendo la soga para hacer rienda o mira. Cabezada o bozal. Esa es la vida de campo. Esa era la vida de campo y es la vida de campo. Es la vida todavía sí. ¿Eh? Sí, ahora salen cueros curtidos directamente. Antes acá no llegaban cueros curtidos. Ajá. Sogas curtidas. Porque no había curtiembre. Claro. Y se a maceta y primero se cortaba el cuero, se longeaba. Longearlo es sacarle el pelo, ¿viste? Claro. Y después, a veces con un torno se chancaba. Y después se sobaba a mano, con una maceta. ¿Viste? Eso, sobarlo es amasarlo, digamos, ablandarlo. Sobarlo, ablandarlo. Claro. Para que se pueda usar. Claro. Porque si vos lo haces crudo, te corta las manos, la rienda, o claro, lastima el caballo, lo longea también. Claro. Tiene que ser cuero curtido. Se claro, curte el cuero, se soba. Bueno, vamos a escuchar más música. Bueno. Y ahí ¿no estaba el Ñato por ahí? Está Ñato, mirá, ese es de Saúl Güenchul. Saúl Güenchul. Ahí va el Ñato entonces. Epa, espérate que se me mueve. Ahí va, a ver. Ahí está. Qué historia nos cuenta, ¿eh? Te encuentro bien, pangaré, pero de lomo encerao, y estando bien pelechao, de pelo corto se ve. Medio vallo alguna vez, depende el tiempo y la zona, de orejas medias cortona, y pone como en destierro, cuando lo empacan los perros, la vista un tanto tristona. Su fama de cazador por la Patagonia Norte, mientras nadie se la corte, la llevará en esplendor. El ñandú es el mejor plato que se come el pillo, después capones, potrillo y hasta el ternero más bello, tuito los pasa de güello, y eso que anda sin cuchillo. Empacao es rezongón, y en su cara de inocente, si empieza a mostrar los dientes, guarda con el manotón. Medio largo y petizón, de lomo parejo y chato, tiene la forma de un gato, pero es grandote y morrudo. Uno le llaman coludo y otro le dicen el Ñato. Dicen que pa' guanaquear, después de buscar el viento, espera justo el momento para poderlo saltar. Porque una vez de olfatear el rumbo de los guanacos, por más que sean macacos, si manotearlo los puede, no los larga aunque se enriede entre pasto y alpataco. Yo he visto siendo mensual, muerto por el león fantoche, 10 capones en una noche, y eso no es por un casual. De hacienda muerto el tendal, donde aprovechan los zorros, y lo digo sin engorro, con experiencia tristona, que es más dañina la leona cuando anda con los cachorros. No duerme en el pajonal, pero muy lejos tampoco será de que como poco se previene el animal. Por eso si algún mensual lo sorprende con trabajo, si logra entre monte y gajo engañar a la perrada, haciendo gran rastrillada se escabulle viento abajo. Pero si en eso de andar lo llevan muy apurado, salta los montes y echao, chato se sabe quedar. No es animal de atacar, más bien se aleja con miedo, a no ser que en el enriedo ya no tenga otra salida. Entonces juega la vida como jugarme la puedo. La leona que amamantó sus crías entre los caldenes, dicen que hasta 4 tiene, pero solo cría 2. Es el casal, como no, que al dejar de ser pintado, son también ejercitados por la madre y sus valores, pa' que salgan cazadores como Dios los adoptados. Ahora sí, mirá. Está operando Gabriela. Mirá vos, tenemos una nueva operadora, ¿viste? Y esto es cuestión de práctica, ¿eh? Porque después, un par de veces que practique y ya después ni indicaciones, ella sola claro. Va a saber qué. Y vamos a hacer un programa de radio con Gabriel, si se anima. Pero tiene que ser constante y venir. Claro, tiene que estar acá todos los lunes. Todos los lunes. Así, entonces cada lunes va aprendiendo un poquito y. Claro. Y ya después yo me olvido de esa parte y se ocupa ella. Claro, a mí me parece muy bien. No sé. ¿No? Estaría buenísimo. ¿Te gustaría, Gaby? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces ya está hecho el compromiso al aire, claro. Nomás. Y hay que preguntarle a mamá y a papá si te dejan. Si te dan permiso. Claro, si te dejan. Incluso algún día pueden venir. Así te ven esperando. Pueden venir a vigilarte a ver qué haces y aprender con vos. Sí, o a mirar cómo opera la hija. ¿Qué tal? Claro. Vos decirle, mira mamá, mira papá. No me recibí de médico, pero hoy estuve toda la tarde operando. Claro. ¿Qué operaste? ¿Qué? La radio, mamá. No te asustes, claro. No corté a nadie. ¿Te gustaría eso? Sí. Bueno. Bueno, Atilio, escuchamos El Ñato, que es una canción de Saúl Huanchul que nos cuenta sobre el león, ¿no? Claro, lo que es el puma, sí. El peludo. Y el ñato y el cola larga. Cola larga. La verdad que es un gato hermoso. ¿Vos viste alguno, che? Sí, sí, los he visto. Vivos y los he visto. Son hermosos. ¿Qué color son? Son un color... ¿Vos sabés lo que es el bayo, no? Sería un color entre amarillo y naranja. Uh-huh. Y marrón. Ajá. El lomo, ¿viste? Medio coloradito así. Sí, sí, es medio colorado así. Es un... No son marrones, ni son amarillos, ni naranjas. Son bayo. Sí. Sí, sí. Y mirá, ¿y eso los viste por acá abajo, por arriba? Sí, en las cordilleras del Eleque una vez. Yo ahí, no sé, te conté, creo que ya te conté la historia de que papá era encarado en una estancia ahí. Y yo tuve la oportunidad de cuidar las ovejas y ver el puma cuando las fue a atacar. Mirá, ¿y se llevó una? No, una. Mató 30. Y bueno, mientras que yo fui a avisarle a mi papá, cuando volví había hecho el desastre. El desastre. Claro, porque mata un montón y después claro, por ahí y las se ovejas, lleva una. Estando en el rodeo, son tontas porque disparan por la orilla y la mayoría se concentran en un lugar. Y entonces claro. él es vivo, no se mete al medio. Va por afuera y las ovejas se agrupan. Claro. Y las primeras encaradas. Después, ¿cómo hizo para matar tantas? No sé. Porque yo, en ese momento yo no lo vi, yo fui a avisarle a mi papá. Y lo seguimos y lo cazamos. Ah, mira. Porque lleno no camina mucho una vez. Claro. Mata una y come y bueno. Y después se echa. Claro, se echa. Pero primero hace el desastre. Bueno, pero no hace más desastre. No, después ya no. Claro, después ya no hace más desastre. Pero uno comprende que lo hace por sobrevivir. Y sí. Pero uno también lo hace por sobrevivir. Claro. ¿Te imaginas? Porque te matan 30 ovejas menos y se nota. Claro. Y, sí, y por ahí se pierde la ganancia que hay, ¿viste? Y sí, para todo el año. Claro, para todo el año, exacto. Por eso que es duro tener que cazarlo, pero hay que hacerlo. Bueno, ya vamos a estar hablando algún día de los animales dañinos en el campo, los perritos. Hay perros también, sí. A mí sí, me tocó la experiencia. A veces también son dañinas las vacas, los chanchos. Sí, sí. ¿No? Depende. Claro, por ejemplo, los bueyes saben saltar el cerco y romper todo. Se te cruza un buey. A nosotros, el año pasado, saltó un ayunte buey, estropeó las vacas y las vacas malparieron o abortaron, como quieren que, ¿viste? Claro. Y ya es una pérdida, se pierde la, la cría, ¿sí? De ese año. Y es una pérdida. Una cría por año, claro. Así que perdiste el año. Sí, la vaca pierde. Si no perdés la vaca, casi. Y casi que perdimos la vaca. Bueno, vos sabés que yo tengo varias historias, ¿no? Una vez dejé una gente de Buenos Aires en mi casa cuidando. Yo tenía huerta, invernadero, todo. Y claro, esta gente de Buenos Aires no tenía mucha idea. Claro. Y se cruzó una vaca del vecino y se metió en invernáculo y se comió todo. Pero todo, no quedó ni los pastitos. Encima ni el nylon todo roto. Sí, ni los yuyos, nada, todo. Y entonces, desesperados estos amigos, ¿qué hicieron? Hicieron un lazo y la enlazaron. La enlazaron, la ataron a un árbol. Y dijeron, bueno, vamos a comer y después encaramos lo del vecino, que la venga a buscar a la vaca, porque no la podían, la querían llevar a tiro y no... No la sabían dominar. No sabían y la vaca no quería caminar. Claro. Entonces la ataron ahí a donde pudieron un árbol y se fueron a comer y después fueron a buscar al vecino a decirle, che, vení a buscar tu vaca, mirá el desastre que hizo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Lo fueron a buscar al vecino, el vecino dijo, bueno, pero los alambrados, pero no sé qué, bueno. Cuando llegaron a buscar la vaca estaba por el piso. No. Porque le habían hecho un nudolazo y bueno, la vaca tiró y se ahorcó. Y se murió. Se murió. El chango que había dejado yo cuidando me contaba, dice, yo me quería matar, dice, lo fui a buscar al vecino. Yo decía, no sabía dónde meterme. Claro. Y no, por suerte el vecino, bueno, también Entendió las leyes del campo, ¿no? Un animal dañino que se cruza porque había roto la huerta, el invernáculo, todo. El plástico, se había comido todo. Así que dijo, bueno, no, les queda a ustedes el animal, la carne, ¿no? Claro. Así que bueno, comimos asado un buen rato, porque era una vaca entera. Pero también me pasó la otra, ¿viste? Que tenía una perra y dos crías de la perra que no había querido regalar porque no sé qué, una no la había podido regalar, la otra no la había querido regalar. Ya eran tres. Claro. Y se juntaron con los perros de un vecino y atacaron las ovejas de abajo. Y tuve que pagar 14 ovejas preñadas y deshacerme de los perros. Claro. Porque es así, digamos. Sí, sí. O los atás de por vida o te deshaces de los perros. Sí, porque una vez que el perro aprende a matar, la oveja no deja más. No deja más de matar. No. Así que, bueno, tocó nomás deshacerse de los perros. ¿Qué va a ser? Y son las leyes del campo también, sí, cuando, sí, viste, se mandan la macana. Por ahí uno no se tiene suficientemente cuidado, bueno. Así que bueno. Y el perro que aprendió a hacer daño no la corta más. La única manera es sacrificarlo. Lo peor es que mis perros eran ovejeras, ¿viste? Eran esas blanca y negra ovejera. Sí, sí. No, pero donde se juntaron con otros perros, claro. Ya está. Se armó jauría. Capaz que ellas rodeaban y bueno, y el resto. No, después también comieron y por eso me tuve que deshacer. Claro. Digo. No, sí. Yo dije, no creo que sea mi perro. Cuando le abrí la boca tenía lleno de hilitos de grasa, ¿viste? Claro. Así que bueno. También le dieron el diente. Y sí. Y ya una vez que probaron, ya fue. Bueno, así las cosas así con los animales. Bueno, ¿no habrá otra música? A ver, vamos a ver qué otra música tenemos. Teníamos por acá, a ver. Escuchamos el ñato, a ver qué más tenemos. Escuchamos el negro alegre. La marrupeña, ¿puede ser? Bueno, a ver, entonces ahora mirá, Gaby. Cuando empiece la música vas a subir este volumen, así la podemos escuchar. Vos subí ese volumen y después bajamos los otros micrófonos. A ver, ahí va. Subile nomás. Eso, y ahora bajame los micrófonos. Thank you. radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. El mate, depende cómo se cebe, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cáscaras de naranja o de limón, Si lo servís muy caliente o se lo servís a buena temperatura o frío, eso decían. Frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Pero qué bárbaro. ¿Viste cómo está operando? Impresionante la Gaby. Uh-huh. Bueno, así las cosas. Así es, Javier. Atilio. Y yo, la verdad, que ya el hecho de que Gaby esté operando me merece un festejo. Y la verdad que tendríamos que tomar unos mates. Unos mates, algo. ¿Qué te parece? Si pones música y yo voy a calentar a la pava, a ver si... Y bueno, dale, capaz. Y entonces ponemos otra música y de paso Gaby sigue practicando. Claro. A ver, espera, Gaby. Vamos a ver primero qué vamos a poner de música. ¿Qué música le gusta a la Gaby? A ver, ¿qué música te gusta? Ay, que tenemos... Ah, ¿querés...? ¿Qué música te gusta a vos? ¿Un tema? ¿A dedicárselo a tu papá, a la mamá? ¿Cumbia? Una cumbia, mira vos. A ver, ¿qué cumbia otra te gusta? Cumbianchera. ¿Gilda? Sí. A ver, espérate, porque no es que la tengo tan fácil. Vamos a buscarla, Gilda. Porque la tengo, sé que está, pero no sé por dónde. Vamos a ver. A ver, acá está. ¿Qué querés? ¿Fuiste? No me arrepiento de este amor. Bueno. Wow. Entonces, preparada. ¿Listas? Le tenés que subir a la música ahí. Preparados, listo, ya. Eso. ¡Yee! Pará, dedicado, no me baje el volumen de esto. ¿A quién le vas a dedicar este tema? A mi mamá y a mi papá. ¿Qué se llaman? Mi mamá se llama Rosa Jiménez y mi papá Luis Garrido. Eso, ahí va. Amor. Enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, en El Bolsón. Si agosto es real y jamás estuve aquí. Bueno, impresionante acá la Gaby haciendo de operadora, estrenando la operación técnica y la verdad que a full. Re bien, mirá el nivel de la cortina, impresionante, todo bien. Y charlábamos recién con la Gaby porque ahora Atilio se fue a preparar un mate para festejar la incorporación acá de la amiga. Me decía, ¿puedo contar de la escuela? Y estaría buenísimo, Gaby. ¿Querés contarme a qué escuela vas? Allá al Ternero. Ajá, Cuesta del Ternero. Sí. Che, ¿y esa escuela tiene una radio? Sí. ¿Y qué hacen? ¿Hacen radio? Sí, a veces hacemos ya radio. ¿Y qué hacen en la radio? ¿Qué cuentan? Contamos así, porque los viernes hacemos así comida, así. Uh-huh. Y contamos así cómo la preparamos, todo eso. Ajá. Está bueno. ¿Y a vos te gustaba? ¿Veías la radio y te gustaba o...? Sí. Y ahora que aprendiste a operar, que estás aprendiendo a operar, ¿podés proponerle ahí al profe Luis hacer un programa a vos? Sí. ¿Qué tal? Está bueno, ¿eh? Sí. Che, ¿y cuántos compañeros son ahí en la escuela? En total somos 18. 18. ¿Y están todos juntos o están en dos grupos? En dos grupos. Ajá. ¿Y qué tal es la escuela, che? ¿Está buena? Sí, es linda ya. Está bueno. Che, y los chicos que van, algunos son de allá de la escuela, digo, de la zona de allá de donde está la escuela. Sí. Ajá. Mi primo y ellos viven allá. A veces me voy a quedar allá, a veces me vengo acá. Ajá. Está bueno. Sí. Che, y... Este sábado tuve un cumpleaños. Ajá, mirá. ¿De quién? De mi sobrinito. Y invitamos a mis tíos que viven allá. Ajá. Allá, para que vengan a cocinar. Y sí, vinieron a cocinar. ¿Qué cocinaron? Medio capón. ¡Epa! ¡Qué fiestongo! Sí. ¿Y qué le hicieron al asador? ¿Al asador? Mira. ¿Y el capón lo trajeron de allá? ¿De dónde era? No, lo compraba acá. Ajá. ¿Y por qué lo invitaron al tío a hacer? ¿Porque es el que sabe mejor hacerlo? ¿Cómo es? Sí. Ajá. ¿Y vos le miraste un poco cómo era su secreto, digamos? ¿Qué hace para que le salga tan rico? Sí. ¿Qué hace? Le pone cosas y eso. Le pone ajo cortadito así. Ajá. Le pone ahí arriba. Y ahí lo pone en el asador y lo hicieron con mi hermano. Ajá. Y ahí después quedó cocidito. ¿Y le meten el fuego así como muy fuerte o despacito? No, o como despacito, así le meten con una pala, ahí le pone. Ajá. Tiene el fuego adelante y con una pala le va tirando brasitas, sí, abajo. Primero hicimos fuego y ahí después se pusimos el asador ahí. Mirá. Y ahí lo cocinamos. ¿Y pintó alguna guitarra ahí a sonar alguna cuerda? No. No, no. Ahí no, pero. No, porque estaba jugando ahí en el pelotero. Ajá. Ahí yo me fui a jugar, ahí no. Ajá. Ahí yo me fui a jugar. Pero vos sí le hacés a la guitarra. Sí. Ajá, mira. Puede traer la guitarra. ¿Y qué tocas, Gaby? Le toco cosas así. Que voy ahí a la iglesia. Ajá. Y toco alabanza así de la iglesia. Ajá. Mira. Después mi papá me enseñó a tocar así milonga y eso. Una milonga. ¡Fa! ¿Tu papá toca también? Sí. Pucha, hay que invitarlo a tocar una milonga en uno de estos días. Sí. ¿Canta también? Mirá. Sí, le podés decir el lunes que viene, si quiere, se viene, sí. Nos cuenta un poco de su vida con un mate de por medio, la guitarra, sí. Se canta una milonga, mientras la hija le opera. A él se le falleció la mamá, le quedó el papá la mamá. Ajá. Mira. Yo no lo conocía, la abuela. ¿Y cuántos años tenía? No, porque yo era bebé y no lo conocía, la abuela. Ah, mira. Muy rico el mate, Atilio. ¿Vos querés un mate, Gaby? No. Amargo. Eso. Bueno. Atilio, se nos va yendo el programa. Mirá, nos tenemos que ir despidiendo. Esperá que te paso un micrófono. Y bueno, entonces escucharemos otra música. Una musiquita más y después ya nos vamos yendo. Claro. Bueno, nos vamos festejando con un mate. Claro. Bueno, Gaby, ¿cómo te sentiste operadora de este programa? Me sentí bien y me gustó. ¿Vas a venir el lunes que viene? Sí, voy a ir a dejar la mochila a la escuela, allá a la casa y me vengo. Bueno, estás comprometida, ¿eh? Si no. Le tengo fe, ¿eh? Le tengo, ¿sí?, fe, sí. Me gusta, me gusta a mí también. Me gusta la Gaby, la veo bien. Que metida, se prendió, ¿viste? Sí, sí, ya me dan ganas de venir. Sí, sí. De venir y de pensar, bueno, traemos a alguien. Claro. ¿No? Y por ahí puede invitar a su mamá, a su papá. Claro, que venga también un rato y. A estar un rato a su. Una milonga. Te vea operando. Vea que operás, pero no con bisturí, cuchillo, esas cosas, sino. Claro. Con, el médico usa. Con botoncito. Cuchillo así. Lo operan así. A mi abuela la operaron y. Y este es otro tipo de operación. Se llama operación, claro, técnica. Claro. No es lo mismo. No es lo operé mismo. Operé a lo señor porque operé así en la radio. No te vas a creer, doctora. No. Cirujana. No. Está bueno, che. Bueno. Nos queda, mirá. Ya que a la Gaby le gusta tocar la guitarra, que estaría buenísimo que ella también nos toque una milonga que le haya enseñado el papá. Podemos irnos con un tema también de Saúl Huanchul. Esos que te gustan a vos, sí, eso, a mí soy Fanático. Fanático de Güenchul, digamos, me gusta todo. Yo también. Las canciones de Güenchul porque hablan. Hablan lindo. Lindo, dicen muchas cosas del campo y bueno. Y a mí me gusta. Como Gilda, que también dice muchas también, cosas lindas y, sí. Y verdaderas. Bueno. Ah, tocas de al revés. Derecha sería, porque los otros están. Mirá qué bueno. Bueno, ya la vamos a ver. Bueno, ya la vamos a ver. Y esta es la guitarra de María Eva, lo que canta Saúl Güenchul. Y el próximo lunes tendremos la guitarra de. De Gabriel. De Gabriela. ¿Qué tal? Bueno, Gaby, hasta el lunes que viene. Bueno, hasta el lunes. Chao. Chao, Atilio. Chao, Javier. Nos vemos. Nos estamos comunicando y viendo. El lunes que viene. El lunes que viene, acá. Si Dios quiere. Ahí va. Nos vamos con la guitarra de María Eva. ¿A dónde andará guitarra, guitarra de María Eva, la que una paloma lleva desde el puente al diapasón? Amiga de una muchacha que la milonga recuerda, porque lleva en cada cuerda latido de un corazón. Guitarra de lucha diaria, depositaria de sueños, de proyectos y de empeño, de ausencias y voluntad. Qué triste andarán tus sones, qué pena tendrán tus notas, qué negra noche te azota, hermanita de la paz. Guitarra fiel compañera, novia del canto paisano, del camino y del verano que ayer endulzó un hogar. Me da pena por las manos que por años te entibiaron con estimas que viajaron de un lugar a otro lugar. Guitarra de María Eva, obrera como tu dueña, que trabaja, sufre y sueña en estos días también, a donde no hay más riqueza que un espíritu de lucha, donde las ganas son muchas de hacer por el pueblo el bien. Dulce acorde para el alma, a donde anduvo el cariño inocente de dos niños que te sabían rajear, a donde íntegros afanes dormitan como bondades, donde no hubieron maldades que te puedan ensuciar. Guitarra dulce y vibrante, donde no existió más ego que la conciencia de fuego del trabajo y la salud, donde jamás un hambriento el pan le sería negado. Guitarra, si habrás bregado la palabra de Jesús. Guitarra de María Eva, tú sabes por cantarina que entre las leyes divinas está la de la creación, donde hasta el toro más duro y de guampas como horquilla sabe caer de rodilla avalando su salvación. El noble Pampa Barriento dijo en un verso salobre que aquel que le roba a un pobre es doblemente ladrón. Pero ha de ser que Dios grande, sin querer a las corridas, los largó nomás en la vida sin alma y sin corazón. Guitarra desde el silencio, por compañera y vibrante, déjame que al cielo cante, Dios te salve por favor. Y en el mismo pensamiento que te abrigó y que me abriga, en el nombre de tu amiga, un recuerdo y una flor. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.